Tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatiza, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota, sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Ya que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un cansado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Debe ser el día, debe ser no sé qué. Está terrible. ¿Viste lo que pesado? Está pesado, pero además en las previas pareciera de una lluvia. Le acerco el micrófono. Vos decime si la ubicación. ¿Esta es la ubicación? Vos, si estás ahí cómodo, él nos va diciendo, Federico nos va diciendo en qué estamos. Bueno. Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es hablar. Hoy entra más. Los docentes del siglo XXI, entre la proletarización y el empobrecimiento, con Ricardo Donaire. ¿Estamos bien, Fede? Pero, un gusto tenerlo a usted. Menos mal que no están esos secuaces que usted tiene. Bueno, grabamos. Ricardo, vamos a elegir para arrancar el camino tal vez más difícil al momento de hacer radio, donde todos los teóricos dicen que es un medio invisible, que es un medio ciego, un medio que se basa en el sonido, no en la presentación de imágenes, ya sea fijas o en movimiento, fijas como las fotografías o en movimiento como el cine. Vamos a empezar con una fotografía. Una fotografía que ya en un momento más te la voy a pasar. En este momento explicamos, la tengo en mi mano. El epígrafe dice Escuela Normal de Paraná, 1939. Y en el patio central de esa escuela, que está ubicada ahí al lado de la catedral de la capital entrerriana, a lo mejor es el comienzo de una jornada escolar, a lo mejor es un acto escolar. Hay niñas con sus guardapolvos blancos, encolumnadas unas tras otras, prestas a lo mejor a iniciar, como te comentaba antes, una jornada escolar o a participar de un acto escolar. A ver. Aquello era 1939 y había un modelo pedagógico, además si estamos hablando de Paraná, del normalismo entrerriano, que lo llevaban adelante maestras, probablemente más que maestros, que imaginaban a la profesión como un sacerdocio. Entre aquel momento y hoy, 2012, donde se habla de trabajadores de la educación, ¿qué cosas pasaron? Un montón. Un montonazo. Mirá, a veces es interesante la foto que traes, porque muchas veces pareciera que hay muchas cosas que no han cambiado y sin embargo han cambiado un montón, ¿no? Ajá. Mirá, esta época, a diferencia de la que vivimos hoy, me parece que está, precisamente no está asignada por la idea de que los docentes son trabajadores, sino más bien por la idea de que los docentes son funcionarios públicos. Uh-huh. En ese momento el acceso a la docencia era bastante restringido. Imagínate, bueno, no hay muchos datos de esa época, pero si mal no recuerdo, a poco de iniciado la década del 40, para darse una idea, ¿no? A poco de iniciada la década del 40, del total de adolescentes de 13 a 18 años que cursaban alguna de las distintas formas de la educación secundaria de la época, sea el bachillerato, el normal, colegios, escuelas de comercio y demás, sí, era el 10%. O sea, el 10% de los adolescentes llegaba a cursar en una escuela secundaria. Entre ellas estaba la escuela normal. Digo, para tener una idea de cuán difícil era acceder a cualquiera de las ocupaciones que exigían alguna forma de graduación secundaria en la época. Esa es otra diferencia con la actualidad, ¿no? La carrera docente es terciaria desde 1969-1970. En aquella época era una finalización de los estudios secundarios. Entonces eso ya me parece que nos da una idea de lo restringido que podía llegar a ser. Porque fíjate, este 10% es los que cursaban, o sea que seguramente los que podían llegar a finalizar esos estudios y ejercer eran seguramente muchos menos. Muchos menos, claro. Hoy, para que te des una idea, para la comparación, estaría en torno del 60-70% la cantidad de adolescentes que cursan la escuela secundaria. Es un cambio muy muy importante en la extensión del sistema educativo y de las distintas capas de la población que pueden, y de las clases sociales que pueden acceder. Entonces, en ese contexto donde la docencia era más bien restringida y era una especie de elite, lo que primaba era esta idea que te decía de los docentes como funcionarios públicos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Particularmente porque si uno ve las organizaciones que los docentes tenían en aquella época, existían de todo tipo, ¿no? No es que no existieran organizaciones sindicales, pero las que primaban, las que eran hegemónicas, eran las que reivindicaban la figura del docente como funcionario. Por ejemplo, en general, la más conocida de la época es la Confederación Nacional de Maestros, que se había creado en 1917. Y en general sus reivindicaciones eran estas, o sea, lograr un estatuto similar a la que tenían las Fuerzas Armadas en tanto funcionarios públicos. Por eso pedían un escalafón, una junta de disciplina, juntas de calificación, o sea, pedían una serie de reivindicaciones que obviamente incluían también lo salarial, pero que tenían que estaban articuladas en torno de esta figura del funcionario. Ricardo Donaire. Eso recién va a empezar a ser crisis, esa configuración, en la década de 1960 más o menos. O sea, doctor en ciencias sociales. Ya cuando y entra en crisis, ¿por qué motivo, por qué razón? Mira, en parte por esto que te decía, va creciendo la... Hay muchos motivos, ¿no? Por solo nombrar algunas de las cosas que mencioné antes, crece, se amplía el acceso al sistema educativo. Esto que te decía antes, si a principios de los 40 era el 10%, en 1960 ya era el 23-24%. O sea, que igual seguía siendo poco, pero... Ya era el doble, era claro, más del doble claro, de los que pasaba. Podían acceder. Entonces cada vez más capas sociales podían acceder a la docencia. Y hay algo muy importante que sucede durante la década del 40, pero que se logra efectivamente a fines de la década del 50, que es el de la reivindicación del estatuto. Y efectivamente cuando se logra esa cumplir con esa reivindicación, es que las condiciones han cambiado ya tanto que empieza a aparecer más abiertamente la disputa entre aquellos que plantean la organización en sindicatos como trabajadores y aquellos de la línea más profesionalista que plantean organizaciones más similares a las organizaciones de las profesiones liberales, ¿no? Asociaciones claro. profesionales. Y toda esa disputa es la que se desenvuelve a lo largo de la década del 60. Para que te des una idea de un indicador importante, es que por lo menos hasta donde está rastreado, la primera huelga docente nacional es en el año 1960. Hacia finales de noviembre de 1881, la directora de la Escuela Graduada y Superior de la ciudad de San Luis, junto a 8 maestras, tomaron la determinación de cerrar dicha escuela por falta de pago absoluto en los pasados 8 meses y regular en 6 años anteriores. Esta está considerada como la primera huelga docente de la Argentina. Las protagonistas de esta historia fueron encabezadas por Enriqueta Lucio Lucero, quien además de ser la directora del establecimiento, era la esposa de Germán Abel Alemant, marxista de origen alemán, radicado en San Luis, uno de los dirigentes de la corriente conocida como los marxistas del 90 y que editaron el periódico El Obrero. Por esos años, Julio Argentino Roca era el presidente de la Nación y Domingo Faustino Sarmiento ejercía el cargo de superintendente general de educación. En San Luis transcurría el primer gobierno del roquista Zoilo de Concha. Digo, los docentes tienen organizaciones en la Argentina propias desde fines del siglo XIX. Y existen huelgas y huelgas importantes, ¿eh? No quiero dejar en claro que esto no significa que esto otro no existía, pero eran minoritarias las huelgas, las formas de organización como trabajadores. Lo hegemónico era lo otro. Recién, en 1960, Se llega a algo que hoy nos parece como parte casi del cotidiano, ¿no? Uh-huh. Que es la huelga docente. Y la huelga docente a nivel nacional, ¿no? 1960. Toda esa disputa se desarrolla a lo largo de los 60, 70, y en el año 1973 varias de las organizaciones sindicales que existían confluyen en la conformación de lo que hoy es la CETERA, ¿no? La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Y para que te des una idea de hasta qué punto era tan novedosa en cierto sentido la idea del docente como trabajador, es que uno de los puntos centrales de la discusión de aquel congreso de 1973 es si efectivamente la organización se tenía que llamar de trabajadores de la educación o no. Que fue una discusión bastante ardua y que finalmente se salda, es que efectivamente se llama de trabajadores de la educación. Y la otra discusión bastante ardua ligada con esta es si efectivamente eran trabajadores, debían asociarse, afiliarse a la Confederación General del Trabajo. Y claro, Esa, sin embargo, no se salda. O sea, esa queda pendiente. Esa queda pendiente y recién se va a lograr en el 86, si mal no recuerdo, la adhesión de la Confederación de Trabajadores de la Educación a la Confederación General del Trabajo. Fíjate que ya la forma misma de denominación que se había dado en el 73, que era la de confederación, era en parte por la imposibilidad de saldar ese debate, en el sentido que si era una confederación estaba como al mismo nivel que la CGT. Era para los docentes, era lo que la CGT para el resto de los trabajadores. Y como tú decías, bueno, obviamente ahí hay un hiato bastante grande que tiene que ver con que en el 76 se intervienen los sindicatos, o sea, muchos de los dirigentes docentes son perseguidos y desaparecidos. Pero después con el retorno del gobierno democrático en el 83, bueno, cuando se logra reconstituir la CETERA, ya en el 86 ya aparece la superación de este uh-huh. conflicto y la CETERA se adhiere a la CGT. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, es una entidad gremial de segundo grado que afilia sindicatos docentes de todas las jurisdicciones educativas del país. Desde su fundación en 1973, la CETERA promovió estatutariamente estrategias para lograr la unidad en cada jurisdicción, evitando la dispersión que debilitaba su efectividad. Este fue un proceso demorado por los golpes de Estado y las consecuentes dictaduras militares que se establecieron entre 1976 y 1983. Finalmente, durante 1989, se alcanza el mayor grado de integración con un sindicato único por jurisdicción. Hoy, las entidades de base de CETERA incorporan docentes de todos los niveles y modalidades, tanto del ámbito público como privado. Luego, a principios de los 90, la CETERA se retira. Algunos de los sindicatos que habían estado en la CETERA se retiran de la CETERA y quedan en la CGT, como la Unión de Docentes Argentinos o la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, uh-huh. pero la CETERA pasa a formar parte de la CTA, o sea que sigue formando parte de una central sindical de trabajadores, ¿no? Y todos estos fenómenos que te comento, que hoy muchas veces lo que me pasa cuando lo charlo con docentes es que les parece raro que esto sea un problema de investigación, ¿no? Porque es como parte del cotidiano. ¿Cómo sí. hay que cuestionarse que los docentes sí. son trabajadores? Claro que son trabajadores. Y sin embargo, esto es muy reciente en la Argentina. O sea, es algo que efectivamente uno puede detectar a lo largo de la historia, pero que se manifiesta en forma abierta desde mediados del siglo XX en adelante, ¿no? Y que ya a partir de la década del 70 ya los docentes logran constituir estas organizaciones sindicales masivas, estables a lo largo del tiempo, se incorpora uh-huh. la huelga ya como una práctica efectiva, y todas estos aspectos, como te decía, son novedosos en términos históricos, ¿no? O sea, datan de 30, 40 años atrás. Son muy recientes. Son muy recientes. Hoy en Tramas, los docentes del siglo XXI, entre la proletarización y el empobrecimiento, con Ricardo Donaire. Ricardo Donaire se desempeña desde 2000 como investigador ad honorem del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina y asimismo es coordinador del área de Estructura Social. Desde 2012, Donaire es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Escribinos a tramasradio@gmail.com. No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos. Y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos. Migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado. nacerán sueños más lindos entre amor, entre los hijos. Años y un nene que va a cumplir 2. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Palabras, noche oscura que aclara, chispa de luz en mi vergüenza. Vos me enseñás nombres y letras. Dos años que estoy estudiando. Lo principal que quiero hacer es agradecer a los maestros que se portaron como compañeros. Fui una vez a primer grado, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando. Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas. Mi idea es seguir estudiando de contabilidad. Y... Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no sabía nada de leer, no, porque nunca fui a la escuela. Y tenía novia y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta porque no sabía leer. Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy ama de casa. Siempre tuve la necesidad de aprender. Hoy en Tramas, los docentes del siglo XXI, entre la proletarización y el empobrecimiento, con Ricardo Donaire. Recién mencionabas, Ricardo, cuando hablas con docentes, se extrañan de que estos temas que acabas de describir formen parte de una investigación. Y de hecho, tu libro, Los docentes en el siglo XXI, parte de una investigación para una tesis de doctorado, ¿verdad? Ajá, así es. ¿Dónde? Y acá viene la pregunta, después de esta muy leve introducción, donde una investigación que, si bien desde el título del libro parece que se acotara en los docentes, hay por allí, en la página 27, algo donde creo que habla un poquito más de los docentes. Parece que necesitas hablar de los docentes como excusa para hablar de la proletarización de los trabajadores intelectuales. Uh-huh. De estos trabajadores que muchas veces están como separados, o se los piensa como separados, o se autoperciben algunos aún hoy, en este tramo del siglo XXI, de los trabajadores manuales. La pregunta es, cuando hablamos de trabajadores intelectuales, ¿de quiénes concretamente estamos hablando? Mira, sí, efectivamente, lo de los docentes en cierto sentido es como una excusa para entrar a este tema de los trabajadores intelectuales. En general, cuando hablamos de trabajadores intelectuales, hablamos de todos aquellos cuya función en la sociedad tiene que ver con precisamente con funciones intelectuales, no porque muchas veces se confunde con la idea de con esta distinción con el prejuicio de que el trabajo manual no implicaría una tarea intelectual, claro. Y obviamente que lo implica, pero hay una frase muy muy llamativa de Gramsci al respecto, que dice: no porque todo el mundo se surza las medias o se cocine un par de huevos, todo el mundo es cocinero o todo el mundo es sastre. Claro. En ese sentido, hay determinadas personas que en la sociedad cumplen esas funciones. Y en términos generales, uno puede ubicar entre estas personas a los profesionales, claramente, a las profesiones liberales, los abogados, los contadores, los arquitectos, los ingenieros y demás, y a otras ocupaciones como esta de la docencia, ¿no? Y en general, fíjate que como hablábamos antes, históricamente los docentes no se consideraban parte de la clase trabajadora y eran considerados más bien como un funcionario público, que en términos de clases sociales, o bien según la mirada, la perspectiva teórica, se ubicaba o en la clase media o en la pequeña burguesía, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de los trabajos, de los estudios sobre la estructura social, la estructura de clases en la Argentina, uh-huh, suele ubicar a los profesionales y a los docentes nunca como parte de la clase trabajadora, la clase obrera, las clases populares, o como quieras denominárselo según las distintas miradas teóricas, ¿no? Siempre se los ubica en un apartado aparte, como te decía, o parte de la pequeña burguesía o parte de las clases medias. Pero efectivamente esta mirada, lo que me parece que pierde de vista son todos estos cambios que han ocurrido en los últimos 30, 40 años, porque si efectivamente los docentes siguen siendo parte de una pequeña burguesía, ¿cómo explicar que construyan sindicatos masivos, que busquen organizarse en esos sindicatos, que logren consolidar ese tipo de organizaciones, uh-huh, a lo largo del tiempo, que la huelga se haya incorporado, como decíamos antes, como una de las formas de lucha, teniendo en cuenta que tanto el sindicato como la huelga son formas de organización y de lucha propias de la clase trabajadora? Entonces, hay algo ahí, uh-huh, que evidentemente cambió, y esto es precisamente lo que lleva a la pregunta de investigación, ¿no? Si es así, si esto que se nos aparece como más evidente de las organizaciones sindicales, la huelga como forma de lucha, está indicando un cambio en la posición social de los docentes en la estructura de clases. Y si es así, ¿qué significa ese cambio? ¿Cómo puede caracterizárselo? ¿Cómo puede definírselo? Es un proceso de proletarización, y el libro se llama Empobrecidos o Proletarizados porque en parte también lo que busca es como delimitar hasta qué punto el proceso de proletarización confluye o no con un proceso de empobrecimiento, porque muchos de los estudios que hay sobre la docencia en Argentina lo que pueden ver es un proceso de empobrecimiento, pero me parece que no logran como delimitar claramente este proceso de proletarización, ¿no? Tradicionalmente, en la Argentina los docentes han sido considerados partes de las clases medias, pero en los últimos años han adoptado cada vez más los modos de lucha específicos de la clase trabajadora. Hay dos maneras de entender este proceso. Algunas teorías afirman que este cambio se debe a que los docentes se encuentran en vías de proletarización y reaccionan ante lo que entienden como una pérdida de control sobre su propio trabajo. Mientras que otras investigaciones indagan en las condiciones laborales y de vida de este grupo para determinar si lo que está en juego no sería, más bien, un fenómeno de empobrecimiento. Pero, ¿es equivalente hablar de proletarización que de empobrecimiento? ¿Se ha producido realmente una transformación en la posición social de los docentes? ¿De qué se trata este cambio? ¿Alude a un empobrecimiento que los ubica entre las capas inferiores de la clase media o a una proletarización que tiende a asimilarlos a la clase trabajadora? Ricardo Donaire, en su libro titulado Los docentes del siglo XXI, ¿empobrecidos o proletarizados?, responde de manera reveladora a estos interrogantes a partir de un estudio empírico sobre los docentes primarios y secundarios de la ciudad de Buenos Aires. Dicho trabajo de investigación toma nota tanto del medio ambiente laboral como del marco contractual y normativo que regula la tarea docente, sus condiciones de vida y sus propias percepciones respecto de su posición social. Tramas. Aristóteles. Principio fundamental de la tragedia. Tramas.